Yes, man. Así soy yo, amante del hip hop y un poema en español. Tan tarudo como mi madre a mí me enseñó. Luchador incansable defendiendo mi opinión. Verdugo de las personas que se imponen sin razón. Así soy yo y así seré, my friend. La persona que cae vuelve a ponerse de pie. Que mira hacia adelante y marcha con fe hacia él. Que sabe que para ganar se tiene que saber perder. Y que lo más importante es no dejarse vencer. Es no dejarse vencer, no dejarse vencer. Así soy yo, así soy yo y así seré. Así soy yo y así moriré. Así soy yo y así seré. Así soy yo y así moriré. Al que le gusta hablar sumando y no restando, mucho menos de los otros me vio feo criticando. Y que aún despierto sigue soñando que vivimos en paz y que en el gueto mis hermanos no se siguen matando. El que no cree en la religión pero sabe que existe un Dios que me lleva de la mano y mis pasos sigue guiando. El que creció pensando que la luna era de queso y se entristece al saber que esto ya no está pasando. Y soy quien anoche soñó en que el mundo por fin cambió. Yo soy quien sabe pedir perdón. El que aún cree en el amor, que mil veces se equivocó, pero mil veces aprendió de ese error. Bueno, así soy yo, así soy yo, así soy yo y así seré. Así soy yo, así soy yo y así moriré. Rimador compulsivo, sobreviviente de las calles y orgulloso de donde vivo. ¿A quién no le gustan los líos? Soy un luchador pasivo. Mi arma es mi lapicero y mis balas son lo que escribo. ¡Bum! Sé que en casa me espera alguien que me quiere ver. Sé que todo lo que quiero no lo puedo tener. Sé que amor como el de mamá nunca encontraré. Y sé que un día partiré y jamás regresaré. Sé que en la vida buenos momentos y malos tendré. Sé que a mis hijos tendré que ver crecer. Sé que en mi forma de ser a muchos no agradaré. Pero así soy y así moriré. Así soy yo y así seré. Así soy yo. Así soy yo y así moriré. Así soy yo. Así soy yo y así seré. Así soy yo. Así soy yo y así moriré. Yes, man. Este es Afos Natural Flavor. Llegando al tercer piso de la vida, man. Ya no cambié, ahora ¿quién me va a cambiar? Así moriré, así moriré, desde la base record. ¡Cabul!